Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Más ligero que una liebre. Basurero de la ciudad. Bugs Bunny. Este vecindario se ha ido a la basura. Creo que tendré que mudarme. Robot ZX29B, localicé a una criatura terrícola. Actuará según el plan. Lo capturarás y luego regresarás a la nave. Vaya, ¿nunca han sentido como que los observan? Tengo que recordar construir uno de esos trituradores eléctricos de basura. Miren, ¿quién lo diría? Tenemos un bote de basura nuevo. Sabía que no debía enviar a ese ZX29B. Es el robot más torpe que tengo aquí. ¡Enviaré al equipo de demolición! ¡Escuadrón! ¡Ya saben sus órdenes! ¡Ahora cúmplanlas y destruyan a ese terrícola! ¡Ay! ¡Extraterrestres! ¡Nos han invadido! Refugio. Con esto me encargaré de esas cafeteras metálicas. ¡Oh! ¡Preparen el tanque indestructible! ¡Me encargaré yo mismo de esa criatura! Será mejor que me vaya mientras tenga tiempo. ¡No tan rápido! Ustedes, las criaturas terrestres, no son muy avispadas, ¿verdad? No todas somos así. ¡Arrivederci! Debe estar loco si cree que escapará. ¡San Bigotes del espacio exterior! Thank you. cree que me venció. Esperaré aquí hasta que él salga. Luego lo desintegraré. ¡Son bigotes del espacio este! Prior. Creo que tendré que liquidarlo con mi robot liquidador. Yo sabía que algún día le encontraría uso a estas cosas de la guerra. ¡Ve por él, amigo! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Te diré qué hay de nuevo. Ven conmigo o te haré pedazos. Iré contigo con una condición. Que no presiones este botón. Ah, sí. Pues ningún robot terrestre va a decirme qué botón puedo presionar. Yo lo presionaré. ¡Oh! ¡Y estoy harto! Ahora escucha esto. Ríndete o te convertiré en micropolvo. ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Ya voy! ¡Me rindo! ¡Oh, grande y poderoso potentado! ¡Os he traído una criatura terrícola! Criatura terrícola, aproxímate. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¡Ay, cielo! Los terrícolas siempre dicen cosas muy explosivas. Ah, espero que ya empiece mi radionovela.